No tiene tanta importancia, gente que escucha por papá, pero bueno, pasamos al living. Soy salsa, gente que importa más su imagen que su forma de ser. Se da cuenta que parecen momias, pero aparentando ser de 23. Porque yo ya sé, gente que importa más su imagen que su forma de ser. Se da cuenta que parecen momias, pero aparentando ser de 23. El cirujano, estírela. Sí, vamos, cirujano, ya sé que usted puede estirarla. Cirujano, estírela. Un poco más. Vamos, cirujano, yo sé que usted puede estirarla. Un poco más. Un poco más. Yo ya sé que hay gente que le importa más imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentando ser de 23. El que yo ya sé, gente que cuenta más su imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentando ser de 23. Cirujano, tírala. Un poco más. Vamos, cirujano, yo sé que usted puede estirarla. Se puede decir a la...